igualmente que yo te quiero a ti. No soy nada sin tu amor, sin tu querer, como un libro sin palabras para leer, como el cielo sin la luna, sin el sol. No soy nada si no siento. ¡Gracias!